Ahora sí, continuamos con CDM Noticias Radio. Recién decía que hacemos este informativo junto a distintas radios comunitarias, lo compartimos con varias radios comunitarias y construimos también comunitariamente la comunicación social. Es parte de nuestra manera de encarar y de entender la comunicación. Por eso trabajamos con la red de medios digitales, con la red, con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y justamente lo que nos une es como una búsqueda de trabajar comunitariamente, y quienes trabajan comunitariamente hace muchos años ya son los que vienen de lo podemos decir del palo del software libre, pero hoy vamos a hacer como también una ampliación de ese concepto más allá de lo propio de lo que es un sistema operativo, un software, y nos vamos a meter con varios puntos porque se viene el Festival Latinoamericano de Software Libre en la localidad de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, pero también en muchísimas ciudades de Latinoamérica, muchas provincias de Argentina también van a tener sede, y acá va a haber sede en la ciudad de Córdoba, también una sede en Sierras Chicas. Vamos a estar conversando, ya está en línea con nosotros Cristian Rojo, él es integrante de Cibercirujas, ahora lo presento y cuento un poquito de qué va el FLISOL, pero queremos charlar con él sobre lo que es la experiencia de Cibercirujas y también darle un poco de contexto a lo que va a ser el FLISOL. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Nos escuchás bien? Hola, sí, muy bien. Un saludo a todas las personas ahí que están con las radios y con lo comunitario de las radios tan necesario. Bueno, gracias por atendernos. Le contamos a la audiencia que vos estuviste acá en Espacio Viaraba, desde donde estamos haciendo este programa radial, hace unos años, cuando fue el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre con sede en Capilla del Monte, y caíste ahí con un montón de aparatitos que ayudaban a pensar un poco la electrónica, el software y el hardware trabajando en conjunto, la robótica y, bueno, varias cosas que nos dejaron ahí con la mirada puesta de manera curiosa, ¿no? Porque a veces uno ve mucho numerito y cosas en la programación y dice, y no sé si es tan atractivo, pero cuando empieza eso a trasladarse, a juntarse con lo que son unas rueditas, un motorcito y todo eso, tiene un gran atractivo, y es parte de lo que estuvimos compartiendo con vos por aquí. Y bueno, se viene otro Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que vamos a estar charlando en un ratito compartiendo parte del audio de lo que decía Matías Bordones, que es integrante también de la organización, sobre, bueno, algunos detalles de lo que es FLISOL, pero queríamos charlar con vos una experiencia que va creciendo medio en conjunto, digamos, en conjunto me refiero a la articulación que van haciendo entre lo que es el Festival de Instalación de Software Libre y la experiencia de Cibercirujas. Contanos primero eso, ¿qué son los Cibercirujas? ¿En qué andan ustedes? Bueno, genial. Sí, con el tema de Les Cibercirujas podemos decir que es una agrupación informal de personas muy variopinta, pero que nos convocó sobre todo desde la pandemia y desde las exclusiones que despertó en personas que no tenían computadora o que no tenían donde correr programas tan necesarios para trabajar, para estudiar, para distraerse un rato, para divertirse. Empezamos a ver que había un tema importante ahí de recuperación de viejas computadoras que supuestamente por mercado o por algo simbólico deberían salir de su vida útil y deberías comprarte otra y luego comprarte otra y luego comprarte otra y así. Entonces nos dimos cuenta que desde una mirada tecnopolítica recuperar viejas computadoras es incluso mejor que reciclar sus partes. O sea, estás tratando de alargar la vida de algo que ya le hizo mucho daño al ambiente, que fue producto de varias explotaciones, desde los mineros hasta lo humano que trabaja ahí. Entonces, desde ese momento, que justo la primera junta en Córdoba, porque esto es federal, digamos, fue en el hace 3 años, hace 3 FLISOL, o sea que podemos decir que los cumpleaños de Cibercirujas Célula Córdoba se miden en FLISOLES, o sea, este es nuestro tercer año de juntas presenciales ahí en la UNS, al lado de la Feria Agroecológica, lo cual también siento muy cercano a esta movida, a pesar de que uno pensaría que tiene que ver la Feria Agroecológica con recircular computadoras, y tiene mucho que ver, porque si vamos a escarbar un poquito la superficie, nos encontramos con los mismos problemas, son el extractivismo, el colonialismo, la misoginia y otra más tan clásica de la sociedad. Así que con mucha alegría este tercer cumpleaños de la juntita Cibercirujas en la UNC, junto y en alianza total con FLISOL. Cristian, hay un libro de Ordo Galiano que se llama Úselo y Tírelo y habla un poquito sobre esto, ¿no? Sobre lo que viene siendo nuestra manera de encarar la presencia en el mundo con esto de, bueno, si total hay, se puede seguir extrayendo, digo, el modelo extractivista que nombrabas recién y podemos seguir estirando. Y me parece que en este tiempo hay como está, la experiencia de cibercirujas está atravesada de manera muy particular por todo lo que viene siendo también el desarrollo de la inteligencia artificial, donde parece que no hay límite al uso de la tecnología y que a la vez casi que se quita la pregunta sobre cuáles son los problemas que trae la inteligencia artificial, no porque esté hablando mal necesariamente de la inteligencia artificial, sino de cómo se va acompañando este proceso. El otro día hablábamos con integrantes de Tu Nube Seca Mi Río y hacíamos esa reflexión también de cómo la inteligencia artificial se va comiendo los ríos, va secando los ríos, ¿no? Y en ese sentido quería, bueno, que nos cuentes un poquito algunas experiencias de esta experiencia cibercirujana, de cosas que han ido llegando y cosas que se pudieron hacer en estos 3 años de cibercirujeo. Bien, podemos contar entre logros concretos de materiales, digamos, la recirculación. Llevamos unas estadísticas que no son las hiper específicas, digo, súper, súper precisas, pero sí fácilmente te puedo hablar de que cada año han circulado o recirculado más de 100 netbooks o notebooks o computadoras de escritorio para instituciones o para personas que de algún modo necesitan esto para su diario vivir. Y entonces podemos hablar de una es esa, la recirculación concreta de objetos computacionales, como podemos decir la típica netbook, que tiene que ver con esto más urgente, que es personas, entidades, cooperativas, escuelas que reciben esto como parte de esta recirculación con esta mirada política. Pero por otro lado, podría mencionar como grandes logros y que hemos podido también hacer encuentros de arte, por ejemplo. Las computadoras son multipropósito, ¿no? Nadie dijo que eran para hacer A, B o C. Puedes hacer lo que se te antoje mientras esa computadora tenga las capacidades. Hemos podido hacer encuentros de arte con fiesta, con música producida por viejas computadoras, con imágenes impresas por tiqueadoras antiguas que estaban tiradas por ahí en algún rincón de una oficina, siendo no tan importante el hecho en sí mismo, sino que el mensaje, que es incluso podemos tener goces estéticos, artísticos, podemos aprender algo en un taller, con cosas que parecían que no nos iban a enseñar nada. Y ahí, yo no soy computólogo, vengo desde la educación, pero si hay algo que me ha enseñado la gente computóloga es que la computación, básicamente, en su estructura más conceptual, es la misma hace 90 años más o menos. Entonces, con cualquier cosita que tenga una computadora que logre encender, ya tienes un potencial súper grande. Y bueno, es un trabajo muy arduo para la sociedad en general, y para eso hace falta que incluso en la escuela tengamos acceso a estos conocimientos, que nos alejen un poco o por algún momento de ser solo consumidores y pensemos qué podemos hacer, y también podamos exigir regulaciones o podamos intervenir en debates públicos que tienen que ver con lo que dijiste recién. O sea, hasta dónde es ético, hasta quién controla estos sistemas que hoy nos están vendiendo como el futuro inevitable, si podemos participar desde otros lugares de este futuro, que no sea solamente venderte procesadores, que en el fondo más o menos eso, digamos, quien impulsa el hype, como se dice, de la inteligencia artificial, son muchas veces los que te quieren vender las computadoras necesarias para hacer eso. Así que es muy rico lo que se ha logrado más allá de solo circular computadores. Qué bueno, Cristian, estamos hablando con Cristian Rojo, él es integrante de Cibercirujas y también parte de la organización del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. No te quiero robar mucho más tiempo, sé que estás ahí a mil entre preparativos y también los distintos trabajos, pero contanos ahí cómo sería para ir, qué hay que llevar, qué se puede Sí. llevar el próximo sábado ahí al FLISOL y al espacio Cibercirujas. Dale, lo doy en dos pequeños capítulos. El primero es el tema de como le llamamos, olla popular de hardware cibercirujas. Puedes llevar a la UNC, ahí al lado de la Feria Agroecológica, Facultad de Ciencia de la Comunicación, cualquier equipo que consideres que otra persona podría utilizar. Por ejemplo, tu vieja netbook que está ahí acumulando humedad y polvo. También han llegado joysticks para consolas, viejas consolas de videojuego, cámaras, micrófonos, impresoras. Y también que puedas ir a ese lugar a buscar algo que te sirva. Podrías ir ahí y encontrar, por ejemplo, algún momento era más común el memoria RAM, por ejemplo, algún procesador, algo que te sirva a ti. O sea, el intercambio acá no es economicista en el sentido de que puse dos, me llevé dos. Apelamos a la conciencia de que llevo lo que me necesito y pongo lo que puedo poner a disposición. Es una especie como de ética no escrita que busca ser solidaria. No siempre se logra el 100%, pero ese es el mensaje. No es un intercambio de ni con, economicista en el sentido de que me llevo lo mismo que puse. Y lo Claro. segundo es que en Free Sol, desde las 10 de la mañana hasta las 18:30 más o menos, está en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas, ahí muy cerca. Va a haber una grilla súper interesante porque lo que me parece genial es que se ha logrado sacar el tema solamente del software y se habla en general de cultura libre. Entonces vas a tener sueltas de libros, o sea, literatura abierta, vas a tener, y por supuesto, instalación de software libre. Si quieres liberar a tu computadora de las ventanitas y que te salgan mensajes molestos a cada rato y que no ande bien y que se arrastre, es un buen momento para ir ahí. También podríamos ver que hay talleres para el desarrollo de música, de arte con software libre. Algo muy interesante de algunas compañeras de la Escuelita Tech que van a hacer una pequeña red con un pequeño router libre para que tengas tus propios, para que veas que puedes crear otras redes. Y ese es un mensaje interesante. No todas las redes son internet y no todo intercambio en la red tiene que estar mediado por los grandes dueños como Meta, como Google y Microsoft. Podemos generar nuestras redes también, y que eso me gustó mucho cuando fuimos y concordábamos mucho en eso. Y finalmente va a haber una muestra musical de la que voy a participar. Ah, me hago el autobombo con un poquito de live coding y compartir cómo podemos también usar las computadoras para el disfrute, que también está muy sacado del foco y puedes hacer un montón de cosas lindas con poco hardware incluso. Así que la invitación Buenísimo. es esa, y a toda edad, y que esto, ojalá, y este también es un mensaje, me parece, si se quiere, de la parte, el núcleo más político de esto, es que dejemos de ser solo varones adultos, porque se trata de generar un ambiente amistoso, cuidado, para que vayas con tu sobrina, para que vayas con tu abuelo, para que vayas con tu vecino, vecine, etcétera. También, que esto salga de ser unos ñoños de la computación, porque esto es más ciudadano que eso. Claro, buenísimo, Cristian. Creo que el FliSol ha ido dando cuenta de ese camino también, ¿no? Los primeros FliSol eran eso: iba un varón blanco a instalar en una computadora y había otros varones blancos que instalaban el software, que eran como los que sabían instalar. Y de a poco el FliSol ha ido migrando entre esa búsqueda de cultura libre hacia un espacio mucho más amplio. Todavía hay muchos desafíos, pero hacia un espacio mucho más amplio. Ahora nos va a dar el Mati Bordone, compañero tuyo del organizador, algunos detalles también que vamos a compartir con la audiencia, Genial. pero te queríamos agradecer mucho. Me venía simplemente, y con eso ya te saludo, una anécdota: que mi papá tiene una compu, tenía una compu, porque bueno, básicamente le dijeron murió, y una compu Asus, re buena compu, y la llevó y le dijeron, bueno, sí, hay que hacer todas estas revisiones, sale tanto la revisión, resultado final, placa madre quemada. El mensaje del computólogo, el que repara, el técnico, le dice: esa compu no sirve más. Entonces, bueno, mi papá me dice: claro, me dice que no sirve más. Y bueno, pásame que saco el disco, saco la memoria y ya. Aprovechamos Claro. ahí un montón de cosas. Y el resto, la carcasa, seguramente la llevaremos ahí al momento de cibercirujas, porque capaz que hay alguien que tiene una placa madre, pero tiene roto el monitor, y así irá haciendo esa recuperación de materiales. Cristian, gracias por la entrevista con Una Radio Muchas Voces, con CDM Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo y fuerza siempre a la comunicación popular.